Claro, ¿no? Pensaba la imagen de, por ejemplo, los docentes llegando y las docentes llegando a la escuela en esta primera etapa donde ya se empiezan a repartir los actos, cada uno con su propia creencia o no, y te toca el acto directamente de la Virgen del 8 de septiembre, ¿no? El avasallamiento y la Sí, naturalización que hay al respecto. claro. Lo que ha hecho la EG para tratar de alguna manera de maquillar esta violación flagrante a la libertad de conciencia es decir que son actos opcionales. Es decir, que si hay un estudiante, Que se un salga nene, de una la nena, regla. que no sea católico y que no quiere participar del acto, lo que se hace es recluirlo en el aula o en la biblioteca o en el gabinete de informática o en la sala de dirección. Es decir, se lo aparta del grupo de Claro. pares como si fuera un paria, digamos, un bicho raro, y se lo relega, lo cual es una práctica claramente estigmatizante, ¿no? Y además, para poder hacer uso de esa opcionalidad, el padre o la madre tienen que comunicarse con la escuela, acercarse y en una nota o verbalmente decir, no quiero que mi hijo o mi hija participe del acto porque no creemos, no somos católicos, con lo cual queda violado también el principio de intimidad, es decir, es un derecho constitucional, un derecho civil importantísimo, el derecho a intimidad. Ese derecho establece que el Estado nunca puede obligar a una persona en particular a revelar sus ideas políticas, sus creencias religiosas, su orientación sexual, si está afiliado o no a un partido político o a un sindicato. Es decir, digamos, se considera datos sensibles. Y el Estado nunca tiene que poner a los ciudadanos, a las ciudadanas, en condición, en situación de verse obligados a tener que revelar eso, ¿sí? Y para poder uno hacer uso de esta opcionalidad y que nuestros hijos, nuestras hijas no participen de ese acto, la única manera es revelándole al Estado que uno no es católico, que uno no es católica, ¿sí? Es gravísimo. Además, por supuesto, las prácticas estigmatizantes que genera, no solo frente a los docentes, sino con los propios compañeritos, compañeritas, ¿no? Porque se entera toda la escuela, ese chico, esa nena, que queda en la sala de biblioteca, por ejemplo, no participando del acto, Exacto. genera una situación de, digamos, no, con mi hija en una escuela pública de Godoy Cruz. Si toda la escuela se enteró de que ella, de que su familia, que ella no era creyente. Y eso generó toda una serie de situaciones de maltrato, de acoso, estigmatización, que vas por no creer en Dios, etcétera, etcétera. Es decir, toda la escuela, pero es algo realmente espantoso, ¿no? Y esto es lo que sucede. Agreguemos que, de acuerdo a las estadísticas que disponemos, tenemos un material muy valioso que es el mapa de la discriminación en Mendoza, que se confecciona de manera conjunta el INADI con la Universidad Nacional de Cuyo. El 26% de la población mendocina no es católica. Es decir, que en un aula pública, estatal, donde tenés más o menos el promedio, 30 chicos, 30 chicas, vas a tener 7, 8 chicos, chicas no católicos, de fe no católica. No estamos hablando de una minoría del 0,0001%, estamos hablando de que de cada 4 personas que viven en Mendoza, una no es católica. Y nos seguimos manejando con prácticas supremacistas, estigmatizantes, como si estuviésemos en la época colonial, no sé, en el siglo XVIII, ¿no? Antes de la Revolución de Mayo.